Y a veces las escuelas, como ahorita ve que ya les están entregando libros de náhuatl. Pero ¿de qué les sirven los libros en náhuatl si el maestro no sabe náhuatl? ¿A quién le va a enseñar? ¿O para qué sirve ese libro?